Pero la contaminación en este punto, además de ser auditiva, más que todo es la contaminación ambiental, el humo de los buses, de las volquetas, bueno, diría yo que de los dos.